la oscuridad brilló tu luz, Jesús mi Salvador y mi cruz. En tu nombre encuentro salvación, eres mi roca y mi redención. Luz del mundo, esperanza eterna, en tu amor mi alma se gobierna. Eres mi guía en la tormenta, en tu presencia mi vida se interna. En la cruz mostraste tu amor sin fin, diste tu vida para darnos el fin. Resucitaste con poder y gloria, eres mi esperanza y mi victoria. En cada paso, en cada día, tu gracia me sostiene en alegría. Eres mi fuerza en la debilidad, en tu nombre encuentro seguridad. En la mañana, en la noche oscura, tu palabra me guía y perdura. Eres mi faro en la tempestad, en tu amor hallé la verdadera paz. Luz del mundo, esperanza eterna, en tu amor mi alma se gobierna. Eres mi guía en la tormenta, en tu presencia mi vida se interna. Por siempre te alabaré, en tu nombre me postraré. Eres mi todo, mi razón, en Jesús allí.